Ella me puso pillo, que me andaba arrullando y que estaba viendo con flor de gatillo. Si ella me puso pillo, pero ahora que no estás, ella me rescató. Yo moría en el pasillo, fumaba en el pasillo por vos. Pero que ya no estás, fumamos mejor y por el corazón que no te está extrañando. ¿Cómo podés pensar que volveré a comprarte por el pan? Te engaño, por mí podés tocar y esquiva tu mirar. No me verás a tu lado, desde que ya no estás. Formamos mejor, me dijo el corazón que no te está extrañando. ¿Cómo podés pensar que volveré a comprar después de estar? Te engaño, por mí podés tocar y esquiva tu mirar. No me verás llorar. No me verás llorando, mujer. No me verás llorando. Humildemente, la buena gente. Corazón.